Gyrna. Gyrna. Sire. Sire. Haas. Haas. Sony. Expresión del graphic. Venezuela Graphics, Museo del Graphics, Callejero Graphics, Graphics, Graphics. Arrancó en los 60, todavía llevo la cuenta. Demetrios era su nombre de grafer por excelencia. Esfuerzo de aerosoles, el spray con mis razones. Se tornaron las uniones de cuatro grandes fusiones. Uniendo los micrófones, coloreando así los textos de un museo compuesto de imagen y sus aspectos. Presento yo mis razones, yo te voy a hablar de grafer. Unas simples lineecitas que salen de los compases. Y se puso penetrante, trabajo arduo constante. No queremos principiante, la cuestión está en tu mente. De un graf independiente, siendo siempre consecuente. Esto es graf en las paredes, esto es graf en el concreto. Esto es graf para los sin techo, simplemente así lo expreso. Esto es pa' que se motive las paredes hasta que rimen. Esto es pa' que el policía venga a decirme que es un crimen. Llámalo como tú quieras, esto es arte, joderito. Si no es un espacio de expresión, yo te lo repito. Que se vayan retirando, si no entienden la pelea. Si no te gusta mi expresión, pues simplemente no la veas. Ideología la mía, así que sonrían, no fían. Expresión de un arte poco reconocido todavía. Pero esos pocos que saben lo que se expresa, señalados con el dedo y nunca bajan la cabeza. Suenan latas, sonidos que se retratan, trazos que se afincan, los mejores se destacan. Y ese aroma que quizás los ahoga, pero prefieren morir pintando que guindado en una soga. Toma y siente cómo se desploma la letra de una pieza y tus sentidos que reaccionan a un arte con tanto efecto. Tienes que estar despierto, tienes que estar dispuesto. Y lo siento, si no captas el mensaje, abre tus ojos que grafer fue lo que traje. Y no me hace falta un traje y mucho menos vestir fino. Humilde es la vestimenta y lo recalco cuando opino. Manifiesten conocimientos, lo que siento cuando convierto en textos el sonido de un spray que deje en alto un elemento con esfuerzo y un trabajo serio. Al linterna Sony Sayo demostrando su criterio. Es el perro callejero, el macaco de Turmero, mejor conocido como Haas, el caballero, dando muestra de arte de un grafitero. Usando el spray como un preso, usa su hierro para matar a faranduleros que se basan en la forma de expresión urbana. Para coleccionar mujeres en su cama, perdiendo hasta la esencia humana. Y junto a estos camaradas, hoy sentado en esta sala, ponemos en su lugar a los que no quieran esta cultura respetar. Y darte cuenta que es un arte visto en el museo de la calle, porque ahí es donde nace, aunque no comprendo, porque lo ven como un absurdo movimiento. Escritores del wild, defensores del vandal art. Así se escucha cuando explota el spray que representa a Turmero, La Pique y Maracay. Ahora rompo yo mis venas para derramar la tinta, escribiendo otros temas en vista a los masoquistas que no entienden el mensaje que en la pista yo les expreso. Si quieren hacer hip hop sin conocer cuatro elementos, yo no desespero. Y frente a falso yo suspiro, ya que momentos de discusión solo sería tiempo perdido. Solo escribo por un amor, por un motivo, ya que pista la pioja me hace sentirme vivo. Entre samples de un DJ y un grafer y un grafitero, entre pasos de un b-boy, creo que para esto yo he nacido. Me siento maldito, pero un hip hop que me apasiona por cadenas que me encadenan para resguardar lo escrito. Si el hip hop fuera un delito, me perpetuo entre las bases, identificándome con lo que yo solo sé. B-boy, MC, DJ, un grafer en la pared. ¿Quién quiere qué? Que me altere. Pa' zumbarle con el flow con el que ninguno puede. Pa' zumbarle con los versos con el que ninguno puede. Museo del Graffer, de Hardcore Studio. Si no te gusta mi expresión, pues simplemente no la veas. No la veas.